Radio Dignidad, Radio Guerrillera, 1, 2, 3, acción. Una vez, uno de nosotros dijo algo así como: lo que de verdad me la pone dura es el cariño y la ternura. Cuando escuché eso, yo pensé que habían valido la pena todas esas ocasiones en las que desperté con la cara pegada en un charco de pis en el suelo de aquel cuarto de baño infecto del mismo bar de siempre. Y habían valido la pena solo por ver cómo mi amigo decía aquella frase: lo que de verdad me la pone dura es el cariño y la ternura. Esta película debería haberse llamado así: lo que de verdad me la pone dura es el cariño y la ternura. Ciudad Cordura. Pues sí, queridos amigos, queridos radioyentes, estáis en Ciudad Cordura, el programa que hasta hace poco se llamaba Cine Ojo Culo y que ahora se está transformando lentamente, eso sí, en Ciudad Cordura. Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Pues estoy, te iba a decir que enamorado, pero son palabras muy fuertes para decirlas a estas horas de la noche, aquí en Radio Dignidad. No es que esté enamorado, pero sí voy a hablarte de amor. ¿Qué te parece? Me parece que te voy a escuchar atentamente. Hablamos de amor porque, bueno, el otro día fue San Valentín y aquí queremos ser como todo el mundo. También queremos celebrar nuestro San Valentín y nuestro Día del Amor. Claro, eso sí, siempre a nuestra manera. Y lo mejor de todo es que, como siempre, tan originales una vez más, pues lo celebramos, pero 2 semanas después ya casi. Porque sí, porque fue San Valentín el otro día y nos da la gana. Nos quedamos, bueno, pues con ganas de eso, de hacer nuestro propio San Valentín privado. Nuestro especial San Valentín, ahora aquí en Ciudad Cordura, en Radio Dignidad, para todos vosotros. Porque nosotros, Miguel Ángel y Miguel Ángel, aunque no lo parezca, también somos como todo el mundo. Tenemos nuestro corazoncito. Creemos en el amor, como también creemos en el cáncer. ¿Cómo puede alguien decir que no existe el amor? Sería, pues, igual que decir que no existe la muerte, que no existen las enfermedades, que no existen los huracanes, que no existen los maremotos, que no existen los terremotos. Nos enamoramos, cagamos, meamos, y nos pican ciertas partes de nuestro cuerpo cuando nos pican y cuando no nos aseamos. Sentimos, sufrimos, también lo pasamos mal cuando se nos cae esa tostada con mantequilla al suelo y siempre cae por la misma parte, por la parte de la mantequilla. Somos exactamente iguales que vosotros. Y por eso vamos a hablar del amor, aunque ya no sea San Valentín. Lo que yo me pregunto es, si yo sufro de amor, si tú sufres de amor, ¿todos sufrimos de amor? ¿Todos? Entonces, según eso, los políticos también pueden sufrir de amor. Los banqueros también sufren de amor, ¿estáis seguros de eso? Porque si es así, desde aquí quiero desearles de todo corazón el mayor mal de amores que haya existido nunca a políticos y banqueros y a otros de esa calaña. Para que sepan lo que se siente, como nosotros. Que vivan en sus grasientas y fofas carnes el inmenso e indescriptible dolor del amor. Desde aquí, desde Ciudad Cordura, quiero mandar un mensaje de amor. Quiero desearles a los políticos y banqueros del mundo que sufran por amor. Se amargan y se pudren por dentro. Y luego a menudo se convierten en uno de esos viejos solitarios y huraños que pasan todo el día sentados en un rincón de un café murmurando... Mi culo se agita. Y lo que escuchábamos antes era, pertenecía a la banda sonora, bueno, no es que pertenezca a esa película, pero pertenecía a Match Point, una película que habla a su manera también del amor. Bueno, ¿y qué película no habla del amor o qué canción no habla del amor? Match Point de Woody Allen. Y nada, para deleitarnos un rato y... Cuéntame, ah, sí, me decía aquí mi compañero que me acerque más al micro. O vamos a decir eso que se dice siempre, tan a menudo y que es tan pesado y tan repetitivo, de perdonar los fallos técnicos, perdonar porque estamos ahora mismo en fase, digamos que en fase de prueba, podríamos denominarlo, ¿no? Y, bueno, quiero presentaros una vez más a mi compañero Miguel Ángel, que es casi, ya no se puede decir que sea nuevo, pero es casi nuevo en nuestro programa, en nuestro nuevo programa Ciudad Cordura. Hola, buenas noches, Miguel Ángel, de nuevo. Hola, buenas noches, Miguel Ángel. ¿Cómo van los problemas técnicos y la influencia de Satán, que lo convocamos en el programa anterior y no se quiere ir? Sí, sabes que es todo por eso, porque estuvimos hablando de cosas que no le gustaron mucho. No sé si hoy al amigo Lucifer le va a gustar el programa de hoy. Vamos a intentar hacerlo un poco para él, dedicárselo a él, a ver si nos acompaña. Pues hoy te he traído un poquito de buena música, como siempre, un poquito de Delight, Eric Sumo y otras cosas. Uh-huh. También se me había ocurrido que podríamos hacer un recorrido así histórico del amor, y si el amor ha sido igual en todas las épocas o ahora es diferente. Y luego, pues claro, algunos testimonios de oyentes que nos han dejado mensajitos en el contestador automático contándonos sobre sus definiciones y los tipos de amor. ¿Qué te parece? Pues me parece estupendo, así que cuando tú me digas, empezamos con el lío. Pues si nos deja el diablo, Satán, Azazel, Belcebú, empezamos ahora mismo ya. Radio Dignidad. Atención, atención, Radio Dignidad. Atención, hola, los dos de mi ángel. What is love? El amor es un subidón de un no sé qué y un qué sé yo que nos pone tontos perdidos. Pero, ¿cómo está? El amor es como el paraíso y el infierno al mismo tiempo. Nosotros estamos en la búsqueda de idear algo para hacernos millonarios. El amor es como un mal resfriado, que si no lo cuida, se va convirtiendo poco a poco en neumonía. Ya va a ocurrir, está cerquita. El amor es un tornado en un plato de natillas. Y tirarnos la vida, padre, y disfrutar la vida. El amor es como una tortilla que se hace sola, pero luego a ver quién coño separa las patatas del huevo y lo pone todo como estaba antes. Y no estamos embarazados, pero todo se dará. La única relación permanente que he tenido en los últimos años ha sido con Vodafone. How do you say delicious? How do you say lovely? How do you say Hola, somos Paloma, José, Inés, Arancha. Y mandamos un saludo a todo el equipo de Radio Dignidad y Ciudad Cordura desde ¡Los Ángeles! Bueno, pues ha sido un saludito desde Los Ángeles, de un grupo de amigos escuchantes de Radio Dignidad Ciudad Cordura. Y también agradecemos las voces de Rocío, de Paola, que nos han dado sus definiciones del amor, y también de Salva, que no sabe en realidad que va a salir en este programa. Va a ser una sorpresa para él, que está en Miami y también es escuchante de Ciudad Cordura. Y bueno, ¿quién más podríamos...? El amor siempre está por todas partes. Este es un tema interminable. Pero igual que es curioso que cuando uno se muere, nosotros digamos pasar a mejor vida, qué eufemismo. O cuando uno dice algo sobre su sexualidad y le llamemos cambiarse a la otra acera, son eufemismos. Pero en este programa, o por lo menos en el de hoy, que se han dicho tantas cosas sobre el amor, vamos a intentar decir claramente qué es el amor. Y para eso, pues a mí se me viene a la cabeza una canción de un lingüista y activista político, un personaje de estos famosos que se llama Noam Chomsky. Y hay un grupo, Astrud, que no tiene ninguna relación con él, pero no sé si sabes, Miguel Ángel, que han hecho una canción que se llama Noam Chomsky se ha enamorado de ti, que no te la voy a poner hoy, pero ¿tú crees no. en esa posibilidad o has pensado alguna vez en esta posibilidad de que un personaje, de que tú te puedas, o un personaje famoso se pudiera enamorar de ti? Un personaje famoso, pues, hombre, me encantaría, pero... Por ejemplo, Bertín Osborne. En ese caso, mucho más todavía. Bertín Osborne, que según me comentabas antes, fuera de programa, tiene preparado una obra con Arévalo que va a ser un pelotazo, ¿no? Sí, sí. Ahí por la, en Madrid. De hecho, mira, creo que han hecho una ya que se llama en Madrid, que se llama Mellizos, y ha sido tan exitosa que ahora tienen otra nueva que se llama, que va a empezar desde abril hasta junio, que se llama Dos Caraduras en Crisis. Magnífico, magnífico. ¿Pero tú crees que se han enamorado? Yo creo que me encanta que todavía se siga esa vieja fórmula de juntar Bertín Osborne con Arévalo, Arnold Schwarzenegger con Danny DeVito, que todavía siga funcionando, y eso dice mucho de este planeta en el que vivimos, que cada vez me gusta más, y del género humano, que también cada vez me gusta más. Es ironía, clarísimamente creo que estarán notando que es pura ironía. Hablemos del amor, que es lo nuestro, ¿no? Es lo que toca. Y para hablar de amor, aquí, amigo Miguel Ángel, tengo que decirte que no queda más remedio que diferenciarlo. ¿Estarás de acuerdo conmigo? Y si no lo estás, pues luego me lo... No sé, luego me... Ahora veremos. Ahora veremos. Está el amor adolescente y está el amor maduro. Eso tú lo habrás vivido seguro en tus propias carnes, porque yo sé que eres una persona experimentada en la vida. El primero, el amor adolescente, lo reconoceréis todos en un momento, porque lo habéis vivido y posiblemente lo habéis sufrido y posiblemente incluso lo seguís viviendo. Y con esto no quiero decir que estéis disfrutando de las delicias indescriptibles del primer amor romántico, del agradable y placentero efecto de las flechas de ese angelote gordezuelo llamado Cupido en medio de vuestro ventrículo izquierdo. No, cuando digo que parece que todavía estáis viviendo el amor romántico y adolescente, lo que quiero decir es que parecéis tontos, porque os habéis quedado encasillados en la absurda y estúpida idea que os han vendido en tantos y tantos anuncios de perfume barato. Bueno, perfume barato no, de perfume caro, qué demonios. Vuestra idea del amor es una calculada y perfectamente estudiada campaña publicitaria. Es el fruto de tantos y tantos días de San Valentín meticulosamente diseñados por El Corte Inglés y por Zara, para seguir riéndose de ti y enriqueciéndose gracias a tu ingenuidad, claro. Pero sobre todo, y aquí vuelvo a las andadas, sobre todo os lo han vendido las películas malas, sí, amigos y compañeros. Las películas, bueno, y las novelas, porque siempre va antes la novela que la película, ¿no? Las novelas románticas malas y las películas románticas malas. Y en fin, que sí, porque es que hay tantas películas y novelas, tantas llenas de mensajes disparados como flechas certeras directamente a vuestro ingenuo corazón adolescente. ¿Cuántos años tienes? 17. ¿Cuánto hace que tienes 17? Bastante. Un chico misterioso y más pálido que el culo de un pensionista. No está bien. No es una de los nuestros. Una chica triste y más pálida que el culo de su abuela. Un amor imposible. Dos jóvenes calentorros que no se pueden tocar. No te tengo miedo. No deberías haber dicho eso. Sufren por amor y por calentura. El tocar se va a acabar en esta película hecha para gente como tú. Crepúsculo. Para adolescentes petardas adictas al Twenty que no se despegan de su móvil ni para cagar. Para esa cani que llevas dentro. Esa petarda que se deja el móvil encendido en el cine y no lo apaga. Nunca. Never. Forever. Para esa amiga que tan generosa nos ofrece bajo sus estrechísimos pantalones el inicio de su raja del culo junto a un exótico tatuaje cuyo significado desconoce. Esta película va dirigida a ti y a tu novio, ese aspirante maltratador, ese chico peinado como el último mohicano que jamás se pone la camiseta. Ese que escucha esa música tan buena de Kiss FM. No te la pierdas en los mejores cines, o en la casa de la van en DVD, o en Blu-ray, o bajada de internet. Crepúsculo. Abre la mente, abre tu culo. Radio Dignidad, 103.2 FM. Enciende tu mente. Pues me he quedado con unas ganas terribles de ver Crepúsculo. Crepúsculo, en los mejores cines o en la casa de la Vane, bajada de internet. No, hombre, nosotros no hacemos esas cosas ilegales que no se pueden hacer. Nosotros jamás hacemos nada ilegal. Nunca. Never. Forever. Bueno, pues como ya te recordaba esa breve cuña, estás en Radio Dignidad, amigo, emitiendo desde el Centro Cultural Rey Heredia, radio guerrillera donde las haya, radio independiente, radio moderna, radio... ¿Cuántas cosas podríamos decir? ¿Cuántos adjetivos clandestinas? Se me pasaba ese. Y no sé, os invito a que nos escribáis a nuestro Facebook, nuestro email, que todavía no tenemos. Os invito a que nos digáis. Email sí tenemos. Tenemos email, pues dilo, compañero. Tenemos un email precioso, nuevo, recién salido del horno, que es ciudadcordura@gmail.com. Ah, lo tenemos, y yo sin saberlo. Sí, sí, ciudadcordura@gmail.com. Muy bien, pues apuntadlo y, como os decía, mandadnos sinónimos de programa guerrillero, independiente, vanguardista, alternativo. ¿Qué más? Corsario. Corsario, wow, ese no se me ocurría. Pirata, ya sabéis. Pepe Sancho. Pero estábamos hablando del amor, compañeros. Y el amor que del que hemos puesto un ejemplo ahora con Crepúsculo, esa gran película que no debéis perderos en los mejores cines y con varias partes ya, y por supuesto antes leed la novela, demostrad que tenéis cultura general y que de vez en cuando habéis leído algún libro. Y ver las no sé cuántas partes de la saga Crepúsculo. El amor adolescente, el amor ingenuo, ese en el que sinceramente yo no creo demasiado. Sobre todo no creo que sea real. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno. Porque, no, porque está el verdadero amor es el amor maduro, lo he llamado yo, porque hay que llamarlo de alguna manera. ¿Como el presidente de Venezuela? Como el presidente de Venezuela, exactamente. Y el amor maduro es otra cosa totalmente diferente. Es algo de lo que uno no suele presumir como el otro. Es un amor más real, como te decía. Es, no sé, uno incluso daría la vida por no haber vivido ese amor. No es como el otro, no. No está lleno de azúcar, ni mucho menos. Uno daría un riñón por no haber pasado por ese estado, por no haber pagado el horrible peaje para entrar en los confines del infierno. Ese infierno de los celos, de la infidelidad, el desamor, la pasión desbordada e incontrolable, la indiferencia, la crueldad también, el sadismo, las vejaciones, la humillación, la locura, el odio, la psicopatía. Párame cuando quieras, compañero. Sí, sí, para ya, hombre. ¡Basta! La mentira, la separación, ya lo he dicho, ¿no? La monotonía, la desesperación, las tendencias suicidas y homicidas, el crimen, la ilegalidad, el desasosiego. Bueno, tantas y tantas cosas que provoca este amor del que os hablo. Este maravilloso amor, por cierto, que también es maravilloso. Sí, y esto me recuerda que lo bueno de hablar con amigos por Skype es que les podría bajar el volumen cuando ya hablan, dicen demasiados adjetivos. Exactamente. Bueno, pues todo esto no solo define el amor maduro, sino que también son incluso sinónimos. Es que eso es el amor, el verdadero amor, claro. Todo el que no lo haya vivido, pues no lo sabe. O sea, el que no haya vivido, el verdadero. El que no lo ve así es que no lo ha sentido. No sabe una mierda de amor, vamos, hablando claro. Y son esos, son los que creen, los otros, los que creen que el amor es los de antes, los de Crepúsculo. Pero el amor está ahí, ¿eh? Que nadie se confunda. Nadie puede decir que no existe el amor. No seré yo, por lo menos, quien lo diga. El amor existe, claro que existe. Y el cáncer también existe. Yo he buscado por todas partes. ¿Buscado qué? No lo sé. Alguien que me amase, supongo. Es preciso encontrar a alguien que te quiera. ¿No crees? No lo sé. Claro, las personas a las que nadie quiere siempre terminan matando a alguien. Aunque sea matándose a sí mismas. Ya veo. Te tumbas como un tío para ver la televisión. No sabía yo que tumbarse en el sofá fuera cosa de hombres. Pues lo es. Estoy cansada. No me extraña con el tute que te pegas bailando. Si lo dejaste hace 7 años, ¿por qué vuelves a dar clases ahora? Pues mira, a lo mejor vuelvo a bailar. Necesito estar ocupada. Ocúpate de nosotros. Sancho, ¿por qué no nos separamos? ¿Por qué no nos separamos? Mientras yo te siga queriendo, tú no te separas de mí. Un día te voy a perder el miedo, Sancho. Y presiento que ese día no va a tardar en llegar. Bueno, voy a la cocina, que ya debe estar listo eso. Y no me vuelvas a pegar nunca más. Si me duele a mí más que a ti. Yo había traído un par, para sorprenderte, amigo Miguel Ángel, había traído un par de cosillas de, bueno, como, digamos que como a ti y a mí nos gusta hacer esa especie de duelos que hacemos aquí en la radio, de ofrecernos, yo te mando un trozo de película, tú me mandas otro fragmento de película o de gente que grabas por la calle, que me encanta cuando haces eso, y cosas así. Así que, si te parece, podemos empezar ese pequeño reto. Sí, podemos empezar. Y este que me has lanzado tú ahora, bueno, ya ayer me contaste que este era Pepe Sancho y Ángela Molina, creo. Sí, Carne Trémula. Y me contaste que este hombre, bueno, aparte de la a mí me parecía ya brutal esta conversación de sofá, donde la chica, Ángela Molina, le dice a él, ¿por qué no nos separamos? Así como el que dice, ¿por qué no saca al perro? No, no te, a mí me sorprendió esa primera frase. Y la contestación de él, que creo que es lo más brutal, y la forma de decirlo, de... mientras yo te siga queriendo, tú no te separas de mí. Esa, para mí, es una de las grandes frases del cine español de los últimos tiempos. Sé que suelo ser exagerado cuando digo estas cosas, sí, pero... muy real, sí. Claro, y eso me lleva a pensar... Pepe Sancho, qué pedazo de actor, a mí por lo menos me encanta, me encantaba, digamos, porque murió hace, no sé si un par de años así. Por ahí. Y claro, me da que pensar, digo, porque según comentan esos programas del corazón que tú y yo solemos ver y que tanto nos gustan, pues te decía que era un maltratador, ¿no? No sé cómo... Sí, pues yo no tenía ni idea, pero ya que me lo dijiste ayer, estuve curioseando un poco y resulta que, bueno, ¿tú te acuerdas quién fue su mujer? Sí, María Jiménez, ¿no? Pues por lo visto ella tiene unos testimonios bastante duros. Por eso te bastante decía. Bastante duros, sí, contra él. Yo no quiero meterme ahora en confirmarlo ni nada, pero... Lástima no tener por aquí preparado un tema de María Jiménez, ya que lo dices. Sí. Sería ya el colofón total, aunque podríamos buscarlo por internet y seguir haciendo cosas ilegales, como tú decías. Pero en fin, seguimos con el reto porque tengo también aquí otra que te puede interesar, ya que hablábamos la semana pasada de lo del diablo, como estamos continuamente tú y yo en compañía de él, no sé por qué, no lo hemos hecho a propósito. Escucha esto y a ver qué te parece. A ver. Siguiendo con el amor, por supuesto, ¿eh? Seguimos con el mismo tema, no hemos cambiado para nada. Y dice que le coge las manos. Me coge las manos. Y las pone en sus llagas buscando consuelo. Son cosas de alumbrada. ¿Y los arrobos? Tan fuertes que me levantan un palmo del suelo. Y tanto dolor que me atraviesa. Y tan dulce que no quisiera parar nunca. Como punta de lanza encendida que desgarra la piel sin hacer herida y que se mete profunda en mí... hasta atravesarme el mismo corazón. Ya oigo venir la Inquisición. Ya está aquí el Santo Oficio. Y así me hiere varias veces. Tan profundo que cuando sale la lanza parece se va la vida entera con ella. Placer tan severo. Dolor tan dulce y extremo que solo asusta su fin. Y ya nada le basta al alma sino Dios. Blasfemia. No es la blasfemia, sino la herejía lo que ha de preocuparnos. Poseída. ¿Endemoniada? Endemoniada no, sino toda engolfada de Dios, que de tanto quererlo le he hecho ya mi prisionero. ¡Demonio! ¿Demonio, demonio? ¿A qué decir tanto demonio pudiendo decir Dios? Pero es que no tiene temor a nada. Tengo y mucho. Pero más temo a quienes tanto temen al demonio que al demonio mismo. A ver, Miguel Ángel, esto... Bueno, tengo que decir que Miguel Ángel está aquí entre la mesa de mezcla. Miguel Ángel Exterminador, ¿eh? Miguel Ángel Exterminador parece Nacho Cano, con una mano con un teclado en cada lado. No sé cómo tomarme eso, ¿eh? Pero, o sea, no solo tiene ideas aquí que nos cuenta y sentimientos y mucho amor, sino que tiene una gran sabiduría aquí en película, y esta que me has traído en concreto, entre manotazo y manotazo a la mesa de mezcla, al portátil, a los auriculares, a los micrófonos y a las notas que tiene escritas. Pues no desveles los secretos íntimos de nuestro programa. No, si de la surrapa no he dicho nada. Bueno, eso lo dejamos para el final. Os contaremos esto de la zurrapa, os lo contaremos un día, os lo garantizamos. Lo contaremos un día. Yo lo que quería decirte de esto, de este fragmento, que me parece brutal, primero que vuelve a traer al demonio, Quique, estaba intentando echarlo del estudio. ¿Cómo te atreves? Pues sí, ya que yo creo en eso de que si no puedes con tu enemigo, únete a él. Entonces, bueno, lo hemos atraído para que esté aquí dándonos compañía con nosotros, e incluso, si puede, que nos ayude. Paz Vega parecía que se había unido bastante, ¿no? Sí, era Paz Vega, que no lo hemos dicho, que pertenecía al fragmento a una película, yo creo que incomprendida, que tú no has visto, seguramente. No. Porque casi nadie la ha visto. Bueno, casi nadie la ha visto, gente, pero no mucha. para empezar, que es una peli española y no trata de... Y no salen actores... Bueno, sí que salen actores conocidos, porque Paz Vega es muy conocida por su papel en serie de televisión. Pero no es una película muy comercial, es una película, yo creo que incluso un poco rara. Ya nada más que en ese fragmento se demostraba. Y es curiosa, atrevida, y bueno, ahí incluso se arriesga un poco. Hombre, ya vivimos unos tiempos en los que no hay que tener tanto cuidado con la Santa Inquisición, pero sí un poquito. Habla del amor como habéis visto, pero el amor de Santa Teresa. La peli no lo he dicho todavía, ¿no? Tanto enrollarme y no lo he dicho. Teresa, no, no. Teresa, el cuerpo de Cristo. Dirigida por Ray Loriga. Y es una peli original porque Ray Loriga es escritor y eso se nota también. Sí. Digo yo, ¿cómo interpreto, cómo tengo que interpretar una lanza encendida que me atraviesa sin hacer herida? Y eso de todo engolfada de amor. Pues sé que esa frase te encanta. O sea, me encanta. Toda engolfada. A mí me suena esto a una guarrería. Sí, por eso te gusta, ¿no? Por eso me gusta. Siempre lo mismo, ¿no? Eres incorregible. Yo en realidad te la había puesto este fragmento por el toque romántico que tiene, ¿no? A pesar de que hable de amor a Dios, pero... Porque uno piensa también, hablando ya de esto del amor, ¿por qué tanta prohibición en sí. lo del amor? ¿Por qué tanto encasillamiento, tanto decir esto se puede y esto no se puede? El amor a Dios de Santa Teresa, por ejemplo, que llega, aquí se ve, ¿no? En esto que hemos escuchado, que era casi sensual, un amor sensual y sexual, pero ¿por qué no? ¿No? Qué forma también más bella de sentir amor por Dios. Pero claro, no estaba muy bien visto eso, sí. No. Vale, la Inquisición andaba ahí. Ni siquiera ahora hemos superado eso. No, y si hay una Inquisición, es porque, es decir, si alguien te dice lo que tienes que hacer, lo que puedes y no puedes hacer, porque siempre dejamos a la gente, en el amor también, dejamos a otros que nos digan lo que tenemos y no tenemos que hacer, ¿no? Y además que cuánto amor incomprendido, y cuánto amor imposible, y cuánto amor prohibido. Tanto, no sé, la gran historia de amor siempre, sí. Parece que no venden, si no son Romeo y Julieta, nos morimos al final, perdón, acabo de hacer un spoiler para el que no conozca esa obra de William Shakespeare. Sí, tú sabes que yo no he visto Titanic. No me lo puedo creer. Lo digo públicamente, yo creo que soy la única persona del mundo. No, ¿sabes por qué te digo que no me lo puedo creer? Porque somos las dos únicas personas en el mundo que no han visto Titanic. Y eso me lleva a hablando, no quiero entrar en el terreno personal, pero ya que estamos hablando de amor, ¿tú sabes, por qué no has visto tu Titanic? Pues porque estaba, es que todo el mundo hablaba de eso, había una campaña publicitaria brutal y dije, mira, se me han quitado las ganas, no quiero verla. Bueno, pues yo no vi Titanic y espero que no me estén oyendo ahora en Murcia o en Brasil. Porque tuve, yo también, aunque no te lo creas, yo tuve una novia. La gente como yo también puede incluso tener relaciones. Y tuve una novia hace mucho tiempo, bueno, hace mucho tiempo no, en la época de Titanic, evidentemente, que no sé si fue el año 2000 pocos, bueno. 2000 y pocos, no, o, bueno, no recuerdo, no, 90 y, es de los 90, finales de los 90 Titanic. Que bueno, esa tontería que tiene uno con su pareja de decir, tenemos que ver Titanic juntos, nunca no se nos puede pasar ver Titanic juntos. Rompimos, por supuesto, y yo decidí no ver nunca Titanic sin ella. Era un romántico. Sé que es patético y que ahora mismo oye, lo estoy que... dando mucha pena, pero espérate que viene lo mejor, y es que ella vio Titanic con su siguiente novio. Hostia, puede haber mayor traición, no. Claro, las mujeres, ya se sabe, las mujeres, por mucho que se diga que ellas son las románticas, no, perdonad amigos, pero aquí ahora en vivo y en directo tenemos que decir que los románticos somos nosotros. Ellas son capaces de ver Titanic después con su siguiente novio, eso no lo haríamos nunca, jamás, nosotros, no sé, un respeto, ¿no? No, eso no estuvo bien. Yo, a mí me ha recordado otra historia de amor mía relacionada con una película también, pero no fue... Y también hay una ruptura. Mira, yo salía con una chica y en aquella época estrenaron... Bueno, Pulp Fiction salió ya en DVD y yo no la había visto en el cine. Así que un día la alquilamos y la pusimos en casa y la chica no paraba de hablar. Y además a mitad de la película la llamaron y tuvimos que irnos a otro lugar... Y bueno, fue imposible ver la segunda mitad de la película y además el cabreo que yo fui cogiendo durante la peli porque no podía entender, o sea, Pulp Fiction ya de por sí tiene cortes de la historia y historia enrevesada, y entre esto, este tópico de que las mujeres hablan mucho, pero luego además que tuvimos que irnos a otro lado, bueno, me fastidió totalmente la película. Y yo, pues ya no me acuerdo bien, pero yo diría que esto fue una de las razones por las que también al final cortamos. Es que no me dejó ver Pulp Fiction, así como, ¿cómo va a estar con alguien? Querido Miguel Ángel, se me ocurre aquí y ahora pedirte una cosa. No sé, que me haga ya que harakiri en directo. No, es mucho mejor, te va a gustar. Ya que tú tampoco has visto Titanic, ¿querrías ver Titanic conmigo? Me encanta. Bueno, te voy a decir que sí. ¿Cómo puedo decirte que no? Está grabado. Pero tampoco debemos olvidarnos de la contemplación. Hemos acostumbrarnos a contemplar, a observar cada uno de los mil pequeños milagros cotidianos que nos rodean. Por ejemplo, no sé, pongamos por caso las hormiguitas. Ahí está, las laboriosas hormiguitas, mientras transportan incansablemente hojitas, tallitos, semillas, tal vez el pétalo de una flor de tu propio jardín. Dime la verdad, hermano, ¿te has detenido a pensar alguna vez que esa hormiguita es un ser viviente, irracional, pero viviente, hermano? Esa hormiguita está viva, hay que matarla. Pero sin duda, hermano, la virtud más importante del espíritu es el amor al prójimo. Dinos tus deseos y entre todos te ayudaremos. Quiero paz que unes a nosotros todos juntos haremos la paz. Quiero amor. Si te unes a nosotros todos juntos haremos el amor. No, pero ¿qué están diciendo? ¡Qué barbaridad! ¿Por qué no invitan? ¿Por qué no evitan? Esto es malentendido. Más, seguimos hablando del amor. Todos juntos haremos el amor, como nos decían en este fragmento de la historia de la secta de Warren. Les Luthiers, esos fantásticos cómicos argentinos. A los controles, Miguel Ángel Sánchez y el que les habla, Miguel Ángel de la Fuente. Miguel Ángel y Miguel Ángel, dos Miguel Ángeles y un destino, en el 103.2 FM de Radio Dignidad, en vuestro programa favorito Ciudad Cordura, Antiguo Cine, Ojo Culo. Se me ocurren más cosas para nuestro email ese que está todavía virginal y recién estrenado. ¿Podían mandarnos los oyentes, esos que yo sé que hay, por lo menos dos, que podían llamar, mandarnos Miguel Ángeles ingeniosos, ¿no?, para llamarnos a nosotros? Yo he dicho antes que yo quería ser Miguel Ángeles Terminador. Me encantaría que me bautizarais así a partir de ahora, pero podéis también proponernos títulos como Los Miguel Ángeles del Infierno, Los Miguel Ángeles de Charlie, exactamente, y no sé, lo dejo en vuestras manos. Y también aceptamos definiciones de amor. Si hay algo que se nos haya escapado en este programa y en el siguiente, que continuaremos un poco el tema, mandarnos incluso vuestra voz en un pequeño MP3 y recogeremos vuestros testimonios en nuestro contestador telefónico a través de ciudadcordura@gmail.com. El amor es predecible, ¿Es el amor solo química? Pues me viene a la cabeza un fragmento de El signo de los cuatro de Sherlock Holmes, donde decía una cosa no sobre el amor, pero sí sobre los hombres. Y es que si los hombres individualmente somos un acertijo y no se sabe qué comportamiento vamos a tener, tomando el conjunto de la humanidad, sí que se puede saber con una seguridad prácticamente matemática lo que una serie, un promedio de una cantidad de hombres harán en cualquier tema. Y esto es lo que dice la estadística. Y la estadística y la tipología también existen en el amor. L'amour, o como decía esa canción italiana también de hace unos 10 años, ¿cómo fa bene l'amore? ¿Cómo fa bene l'amore? Pero, ¿a qué me refiero con tipos de amor? Pues antes nos hablaba Miguel Ángel, por ejemplo, de el amor adolescente. Y yo creo que, remontándonos a unos miles de años atrás, siglo V antes de Cristo, Atenas clásica, Eros, el dios del amor, representaba el enamoramiento, este amor de deseo, intranquilo, muy físico y que dura poco tiempo. Eros es lo más parecido que los griegos utilizaban para llamar al amor adolescente, un amor inmaduro. Y sin embargo, al amor maduro, ellos le llamaban, utilizaban la palabra storgé. Storgé identificaba el amor familiar, un amor que se tarda un poquito de tiempo en obtener, tiene que ver con el cariño, una tranquilidad y es duradero también. Luego está la filia, el amor al prójimo, la comunidad, la humanidad. Eso sería la filia, un amor que tenemos todos por la humanidad y que nos lleva, por ejemplo, pues a querer expandir la humanidad, digamos, de alguna manera. Y por último tenía una palabra, y esto es muy curioso también, para el amor, pero nosotros tenemos otra palabra, el altruismo. Me resulta súper curioso que ellos digan que el altruismo es un tipo de amor. Hoy en día hay gente que incluso ve mal el altruismo porque creen que eso es opuesto al desarrollo capitalista de la sociedad. Pero el altruismo es la amabilidad, el amor por ayudar y hacer a los demás lo que quisieras que te hicieran a ti. Esto también en latín se dice do ut des, doy para que des. Y a mí se me ocurre recoger también aquí en esta tipología de amor, el amor por un ser superior, como el de Teresa y el cuerpo de Cristo, el amor a Dios, o que caricaturizaban Les Luthiers en el corte anterior. Y se me ocurre también que no se puede amar, no se puede pasar por ninguno de los amores anteriores si no tenemos el único, el primer amor que tenemos que tener, y es el amor a uno mismo, y que se me ocurre que quizá los griegos le podían llamar el ego. Y dime tú que me estás escuchando, ¿tú te quieres a ti mismo? La gente piensa que lo contrario del amor es el odio. No, es el miedo. Son como la luz y la oscuridad. Nunca los ves juntos. Cuando tienes miedo, no puedes amar. Por ejemplo, tienes miedo a perder a tu pareja y te conviertes en posesivo, celoso, etc. Los momentos de amor puro son raros. ¿Por qué? Porque todos tenemos muchos miedos. All the big places in brown, all the bad places in green. Please let me out of here. All the big places in green, all the bad places in blue. I'm so afraid of us too. All the big places in brown, all the bad. amor es una de las mayores ilusiones que te lleva fuera de tu zona de confort. Haces cosas que nunca hubieras hecho. Por ejemplo, abandonas tu constante egoísmo, al menos por un momento. Estas son experiencias muy especiales. Y si las observas, aprendes mucho sobre ti mismo, incluso cuando duelas. Utilizáramos el correo electrónico, si no me equivoco, ciudadcordura@gmail.com. Me confirma Miguel Ángel que sí, el otro Miguel Ángel. Me gustaría que la usáramos también para ciertas dudas que tengáis o que os apetezca saber temas que hemos puesto musicales, por ejemplo, durante el programa, o esas esos pequeños fragmentos de películas, de series de televisión o de lo que sea. Si tenéis curiosidad por saber, y si no lo hemos dicho durante el programa, o porque se nos haya pasado, o porque simplemente no hayamos querido decirlo para mantenerlo en misterio, o para saber de vosotros y que nos escribáis, pues podéis preguntarlo en nuestro correo electrónico y así de paso nos comunicamos, que ya está bien de tanta incomunicación, ¿no? Y por ejemplo, lo digo porque el tema que te ponía antes de fondo mientras hablabas era ese bellísimo tema de Monteverdi, que es el lamento de la ninfa, que para mí siempre, no sé, cuando uno habla del amor, si habla de música y eso, suele ser uno de los primeros temas que me viene a la cabeza, por el rollo trágico ese que a mí tanto me gusta, claro. Y por ejemplo, también hemos estado escuchando bastante, bajo nuestras palabras, a Billie Holiday, la gran Billie Holiday, que no puede haber una vida más trágica relacionada con el amor y con tantas otras cosas, no puede haber una vida más trágica que la de Billie Holiday, y claro, y tantos otros músicos de jazz. Y ahora estamos con un poco, ya estamos en plan muy selecto, estamos con Henry Purcell y su ópera Dido y Eneas. Os dejo con Henry Purcell y con mi compañero Miguel Ángel del Infierno. Es verdad, Miguel Ángel de Amor, que en esta apartada orilla izquierda del Guadalquivir la radio casi no se pilla y pasamos sin vivir. Palabras de don Juan Tenorio. ¿Es el amor cosa de dos? ¿Tiene el amor edad? ¿El amor es ciego? ¿Hace falta un intermediario para que surja el amor? ¿Por qué nos da tanta vergüenza decir lo que sentimos? La alcahueta era aquel personaje de novela que todos aprendimos pronto y olvidamos antes, en secundaria, y que acompañaba a la chica y trasladaba sus mensajes, y de aquí viene la palabra alcahueta, del árabe al-kawad, mensajero o mensajera, y transportaba estos mensajes a su amado o amante. Así aparece este personaje en El collar de la paloma, de Ben Hazam, posiblemente la primera historia de amor en la literatura española. Así aparece también en El libro del buen amor, del siglo XIV, por Juan Ruiz, el arcipreste de Ita, aunque ya poco a poco este intermediario fue tomando en la literatura un papel así más negativo. Y ya del arcipreste de Ita se aparece también, y todos recordaréis, La Celestina, de Fernando de Roja, partera, curandera, casamentera. Una vieja en el imaginario colectivo que enlaza a las parejas. En un mundo donde los jóvenes no podían hablar abiertamente de su amor. Y para eso no hacía falta irse a Crepúsculo. Las historias de amor siempre han sido eternas, y las mismas historias de amor de la prehistoria nos emocionan hoy. Siguen todos los tópicos del siglo XIX, don Juan Tenorio, una apuesta de hombres que se apuestan cuántas doncellas son capaces de seducir, quién de ellos es capaz de seducir a doña Inés. Lugares sombríos, amores imposibles, afrentas de honor, héroes, finales trágicos, callejones húmedos, heridas sangrando, misterios. Todo esto es el amor, y sigue siéndolo. Y hoy en día creemos que ha cambiado tanto, o el amor quizá es una eterna historia, la misma siempre, repetida hasta la saciedad. No sabríamos qué decir, no sabemos si somos originales, porque cuando contamos a un amigo, mira, estoy sufriendo muchísimo, me pasa esto, o a mis padres les pasa esto, están teniendo esta discusión, este problema, y tu amigo te responde, sí, sí, a mí me ha pasado lo mismo, o yo conozco a alguien, y parece de repente que nuestra historia no es única. Nuestra historia es siempre la misma historia, una y mil veces repetida, en una y mil leyendas, en una y mil páginas de la literatura universal, de las canciones, del cine, hasta que llega un momento que muchos de nosotros nos sentimos cansados del amor. Y nadie sabe lo que es el amor. Podríamos enumerar la definición 425 del amor verdadero. Dime una palabra con amor. Amortiguador. Amorfo. Amortizar. Amortilla. En fin, creo que con esto... Te he dejado tiradísimo. Me he dado cuenta y lo he dejado súper tirado. No puedo decir nada... Me dice, cariño, ¿qué sería el tiempo sin ti? Y dice, sería empo. Ahí ya me has superado. Y ahí es ya cuando este programa empieza a convertirse en lo que supuestamente no queríamos que se convirtiera. Amigos y hermanos, me encanta cada vez más este programa, y eso también está mal dicho. No me puede encantar cada vez más este programa, pero el primero. Me encanta cada vez más este programa por lo mucho que aprendo aquí a diario. Os recuerdo que emitimos todos los miércoles, de momento, mientras Dios y el diablo no digan lo contrario, todos los miércoles a las 8:30 en Radio Dignidad. Perdón. Y que este programa, antiguamente llamado Cine Ojo Culo, perdonad si insistimos mucho hoy, pero os prometemos que ya la semana que viene no habrá que hacer tanto hincapié en ello, ahora se llama Ciudad Cordura. Cago, luego existo. El cine y la vida en Radio Dignidad. Mi culo se agita. Tu culo. Pero usted cuide su culo, culo, culo. Vuestros culos serán míos. Y claro, nada mejor que despedirnos, porque sí, ya llega el momento de la despedida amorosa. Nada mejor para despedirnos que ratificarnos, que seguir demostrando que el amor es para todo el mundo, no solo para adolescentes, no solo para gente privilegiada, no, es para todos. El amor bueno, el amor malo, el amor de sufrir, el amor de ser feliz, el amor de disfrutar. Y claro, para todos, incluso para el hombre de acero. ¿Sabes lo horrible que es oír cantar al pájaro de la mañana cuando te has pasado la noche despierta y llorando? Lo siento. También yo. Es como... como estar casada con un médico. Al médico le despiertan en mitad de la noche y la mujer tiene que aceptar el hecho de que se va. Debo ser muy egoísta. No, ¿tú qué vas a ser egoísta? Sí, no sirve darle vueltas tratándose de ti. Soy egoísta. Y tengo celos del mundo entero. Lois, a lo mejor no te gusta lo que vas a escuchar, pero... algún día... Clark, te lo ruego. No me digas que encontraré a otro hombre. Cállate. No aguanto que seas tan vulgar. Es igual, se me irá pasando. No te preocupes por mí. Me gusta preocuparme por ti. ¿Quieres dejarlo de una vez? ¿No ves que esto es terrible? ¿Te das cuenta de lo que significa verte aquí todas las mañanas y no poder hablar contigo? ¿No poder demostrar mis sentimientos hacia ti? ¿No poder gritar que yo sé quién eres? No sé ni cómo llamarte. Lois, no sé qué decirte. Cualquier cosa. Di que me quieres. Y si hasta el hombre de acero puede sufrir, ¿por qué no vamos a sufrir nosotros, no? Y apuestos a hacer confesiones, hoy quiero confesar aquí, ante los micros, que siempre quise jugar a ser locutor de radio o algo parecido, para precisamente vivir un momento como este, y es poder despedir un programa con esta música. Qué manera de irse, ¿eh? Qué manera de despedirse. Pues como Superman, nos vamos ya volando, que esto ya se ha acabado. Eso sí, hasta la semana que viene. Esto no se acaba del todo. La semana que viene habrá más Ciudad Cordura con todos vosotros. Hemos sido Miguel Ángel y Miguel Ángel. Buenas noches y no olviden supervitaminarse y mineralizarse, queridos amiguitos. Buenas noches, Ciudad Cordura, donde quiera que estés.